amigos, el 43%. El segundo tema más frecuente es lo relacionado con las características propias de la edad, 33%, es decir, por dudas en la toma de decisiones, cambio de humor, desinterés por el presente, cambios corporales y de autoestima. Y el tercer más frecuente es por dificultades psicopatológicas, el 18%, que son síntomas de depresión, problemas de ansiedad, de alimentación o alteración de conductas y de otros más grave, de otra gravedad, entre otros. De modo que, ojo con eso, si usted ve que su hijo tiene comportamientos que podría llamarlos por fuera del contexto normal, mírelo, mírelo, préstele atención, no lo dejen naufragar solo, porque cualquier cosa puede pasar. 10 en punto, 3 de la mañana, en punto, en la capital de del Valle del Cauca, Santiago de Cali, y aquí en Victoria, 10 de la mañana. Súbele volumen, y ojo con lo que le estoy diciendo, preste la atención a sus hijos, porque si no, ¿para qué los trae? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me dices que me estás queriendo, y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. El café sabe mejor, pruébalo. Y siempre te lo estoy diciendo, no vayas a jugar conmigo. Yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando he subido al cielo y como lluvia caí. Me alejaré de ti. Quiéreme o déjame, háblame con voz del alma. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. Me quieres en verdad, cariño, o me alejaré de ti. Quiéreme o déjame, háblame con voz. En verdad, cariño, o me alejaré de ti. Salsa es lo que hay. Sentimiento.

caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 10 de la mañana, 21 minutos, 3 de la mañana, 21 minutos. Estamos en el café de la mañana. Se fue el solecito, Tenía pinta de solecito y se fue. Por lo menos acá en el sector donde está nuestro palacete, ahí estamos. Don Ángel, vamos con el segundo bloque del horóscopo. Hágame esta tan amable, señor. El segundo bloque del horóscopo con buenos consejos que nos ofrecen desde la web celestial para hoy martes, directamente a tu signo. Hágale. Vámonos con Leo. Leo. Los cambios generan resistencia, pero debes tener fortaleza y mucha determinación para aceptarlos, porque de ello depende que tu vida dé un giro al éxito y el amor. El ángel Remiel te acompaña y te bendice por ese camino. Muy bien. Virgo. Virgo. Deja de pensar que todo lo malo te ocurre a ti. Reflexiona porque la única persona que puede cambiar su vida eres tú mismo. La actitud siempre positiva para que el rumbo sea diferente. Pide con fe al ángel Zariel para que sea él quien te dé fortaleza y sabiduría. ¡Zariel! Libra. Libra. Las cosas empiezan a salir muy bien por tu actitud positiva ante la vida, y aun cuando todavía hay piedras que saltar, te sientes con la fortaleza suficiente para seguir y que el éxito llegue a ti. Metatron es el ángel que todo lo puede y te acompaña para que logres con éxito salir adelante. Cuestión de acoso, de personaje. Y por último tenemos a Escorpio. Escorpio. Tu familia te necesita en estos momentos para controlar las discusiones y los desencuentros que han dañado la paz y la armonía. Pero no abandones tus metas porque de ello depende tu futuro. Pide al ángel Raguel que fortalezca tu fe para transmitirla a quienes más lo necesitan. Y si aún no hemos llegado a tu signo, quédate con nosotros un poquito más, aquí, en el Café de la Mañana. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de el café. Café. Bueno, y hablando de clasificados, por acá nos ha llegado uno. Vamos a darle lectura. ¿Qué me lo dice, señor productor? No me voltee aquí porque luego yo me vuelvo como loco buscando las cosas. Ah, aquí está, mire. Atención. Atención. Anuncio clasificado, como diría Willy Rosario. Extra, extra. Se busca cocinero o cocinera latina. Usted dice que no hay trabajo, trabajo hay. Mire, se busca cocinero o cocinera latina. Informe 692-53-1822. 692-53-1822. 692-53-1822. Se necesita cocinera o cocinero de karate urgente. Urgente. Así como lo está escuchando. Y usted sabe que si usted quiere jugar al sapo o a la rana, pues muy fácil. Se pasa por la trampa. Y pide la especialidad de la casa, que es la picada. Además, no se olvide que también en la trampa con las empanadas está el festival de las salsas. Guacamole, mora, fresa, alioli, el ají, ese ají el normalito. Uy, está pero buenísimo, ¿eh? ¡Pásate por la trampa! Somos

con su permiso. Esto lo bailan en Marte, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pente. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame contenido, dame contenido. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Coge, lleva. Coge, lleva. Coge, lleva. Coge, lleva. Con la punta, con la punta del pie. Con la punta, con la punta del pie. Con la punta, con la punta del pie. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento que mismo fue a gozar. Repítela otra vez. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Amor, ¿cuál de estas palabras es de género femenino? Bandera, gallina, asociación, matemática. Bandera no puede ser porque tiene palo. ¿Qué? Gallina no puede ser porque tiene huevo. ¿Qué? Asociación tampoco porque tiene miembro. ¿Qué? Matemática es de género femenino porque tiene regla. Es complicada, tiene muchos problemas y pocos las entienden. ¿Qué? Levántate con el café. El café. ¡Ay! El chaval. Más loco que un reloj de a peso, y por tu culpa es. de ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé al bendito celular y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido. Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que un conuco sin de hierro. Estoy más loco que un reloj de apeso y por tu culpa hoy estoy perdido. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí, Perú. La primera sala del Tribunal de Disciplina de Acción Popular decidió expulsar de manera definitiva del partido a los congresistas conocidos como los niños, quienes, de acuerdo con investigaciones en curso, se habrían beneficiado a cambio de apoyar al expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido luego de su fallido golpe de Estado en diciembre del año anterior. La decisión que alcanza a los legisladores Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinosa e Ilix López fue anunciada por el secretario general Edmundo del Águila Morote, ex diputado y actual secretario general de la agrupación de la Lampa, durante un plenario nacional extraordinario celebrado en el local partidario ubicado en el Paseo Colón, cercano de Lima, Perú. Tengo bien informarles que he recibido la resolución número 050-2023 emitida por la primera sala del Tribunal de Disciplina referido al proceso disciplinario de los siguientes afiliados y actuales congresistas de la República en representación del Partido Acción Popular, dijo el secretario general de la AP a sus seguidores. Indicó que el referido tribunal concluyó luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes que los citados congresistas no podrían seguir como militantes por haber traicionado a la organización fundada por el expresidente Fernando Beluán de Terry. El documento del plenario señala que la Secretaría General de Disciplina cumplió con citar a los referidos congresistas para que levante los cargos que se le imputan, habiéndose declarado en rebeldía por su inasistencia a las mismas. Asimismo, argumenta que en las diferentes votaciones llevadas a cabo en el Congreso, los mencionados parlamentarios votaron favoreciendo al gobierno de turno y en contradicción de la conocida línea política del Partido de la Lampa. Inconducta que lesiona a nuestra organización política al ir en contra de sus principios éticos, morales y políticos, contraviniendo el ejemplo de pulcritud política y conducta de nuestro fundador, Fernando Beluán de Terry, dice el mismo documento. De ahí le añadió que tras esa resolución se le comunicará al presidente del Congreso que los mencionados parlamentarios no pueden ni deben usar el nombre del Partido Acción Popular en el Parlamento debido a que han sido expulsados de dicha agrupación, por lo que tendrán que formar una nueva bancada o plegarse a alguna ya existente. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Suite 911. No te mostré al llamar. Solo

a un precio espectacular. Martes entonces del Corrientazo, hoy en Tardes Caleñas, ¿eh? Y las cosas que se vienen. María Fernanda y su nueva administración de Tardes Caleñas. Siguen las sorpresas en las Tardes Caleñas. Ahora con nueva administración. El cambio se siente. Seguiremos informando. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Contigo, Freddy. Raulín, qué bueno que te encuentre. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración. Esta que vamos a cantarle al amor. ¿Quién ha bebido alcohol con Nereida? ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Yo era el hombre de tu vida y el cacique. Yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar. ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. 10 de la mañana, 55 minutos y seguimos contándole qué hacer en Vitoria-Gasteiz. Atención porque Vitoria acogerá la próxima semana la décima edición del Miniature Pinchos Congress. El evento anual que reúne en la capital alavesa a los mejores cocineros de pinchos, tapas y cocina en miniatura. Y que este año juntará a representantes de 14 comunidades. El congreso comenzará el martes 24 con un campeonato de guildas, una actividad promovida por la cofradía de guilda y el pincho. De modo que ahí está. El miércoles 25 está programada una ponencia del cocinero cántabro asentado en Burgos, Miguel Cobo, en el Palacio de Villasuso. Y el jueves tendrá lugar la final del segundo campeonato nacional de pinchos por equipo. El viernes 27 en la Plaza de Abastos de Vitoria será el escenario de un aula de cocina con niños, la miniatura Kids, y de una degustación de pinchos para el público. En la edición de este año participan cocineros de 14 comunidades autónomas. La clasificación se realizará en 5 cenas públicas en establecimientos de la ciudad el miércoles 25 y la final se llevará a cabo al día siguiente en el Palacio de Villasuso, en donde los cocineros expondrán sus creaciones a un jurado profesional. De modo que a los amantes del pincho, ahí les dejo eso, se viene Campeonato Nacional de Pinchos. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Me persigue tu recuerdo todo el tiempo. Te escucho hasta en el silencio. No aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa. Cada día se me olvida que no estás. Mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me has dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me devuelta.